cuando se habla de unas potencias extranjeras que nos quieren invadir, bueno, que se presenten algunas pruebas, por lo que los venezolanos podemos ver. Los problemas de Venezuela no se derivan del extranjero, se derivan de nuestra incapacidad de haber sabido manejar los ingentes recursos que nos ingresaron como consecuencia del petróleo, y por mientras los tuvimos fuimos destruyendo nuestra capacidad de producir como para sostenerlos internamente. El que se hable de la guerra económica, bueno, la guerra económica es una ficción más. La guerra económica no es sino la capacidad que tiene una persona cuya limitada visión sobre la economía le otorga, conforme te decía antes del tema de la creencia en los dioses, a unos empresarios que en teoría lo quieren tumbar, la responsabilidad de que la economía no esté funcionando. La economía no está funcionando porque las empresas se han ido parando como consecuencia de que no tienen materia prima, y no tienen materia prima como consecuencia de que no tienen acceso a un mercado de divisas como para poderlas comprar, como consecuencia de que el Estado ha ido expropiando muchas de las compañías que antes producían materias primas y que hoy en día no están produciendo. Ejemplo claro de eso es Sidor. Antes producía una cantidad de toneladas de acero líquido diario, que cuando fue estatizada produjo la cuarta parte, y en este momento no produce absolutamente nada.